El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. Mañana, 18 de julio, se cumplen 19 años del atentado a la AMIA. A las 9:53, en Pastera al 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hizo presente el horror. 85 muertos y cientos de heridos. Para esta nueva conmemoración, el rabino Daniel Goldman escribió una interesante reflexión en torno a ese día y a la memoria que hoy quería compartir con usted. El 18 de julio de 1994 produjo, señala el rabino Goldman, que la palabra ciudadanía cambiara de rumbo. Hasta esa fecha, el concepto de ciudadanía dominante insistía en la idea de que ser un ciudadano es algo que se otorga, ya que implica el explícito reconocimiento de un cuerpo de derechos civiles, políticos y sociales. En este sentido, la concepción de ciudadanía era como una simple moda, al decir del filósofo Walter Benjamin, ya que si es algo que se otorga, es pasiva. Y cuando la ciudadanía resulta pasiva, ella se asocia a lo excluyente, a lo restrictivo, a lo discriminatorio. Si ser ciudadano significa habitar la ciudad, es decir, tenerla como hábito, poseerla como morada, como espacio concreto que me compromete en mi identidad, ese ser ciudadano se construye y se reconstruye en el territorio de la memoria. Por lo tanto, lo opuesto a la ciudadanía es el olvido, o sea, la ausencia de memoria. Desde el 18 de julio de 1994, reflexiona Daniel Goldman, lo opuesto a la ciudadanía es el olvido. Toda memoria, continúa, se construye desde un presente hacia un futuro. Y la memoria es un deber militante que nos intima. La memoria me inquiere, me demanda. Es una necesidad que me debe incomodar. La memoria me pregunta qué hago ahora con mi vida y con qué valores me comprometo. La memoria frena la muerte y afirma la vida y me compromete con la humanidad. La memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica. Para que las palabras no mueran en el abuso, concluye el rabino Daniel Goldman, sepamos que desde el 18 de julio de 1994, una sociedad decente demuestra su salud ciudadana cuando posee una memoria activa, que por la memoria de esa lucha se debe arribar a la justicia y que a través de esa memoria esta ciudadanía no debe disponer a cambiar su historia por ninguna forma de histeria. Que así sea. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.